Bueno, llega la Expo Vivero 2023 con entrada libre y gratuita, una cita que ya es muy esperada por los santarroceños y podemos decir también por los toallenses y las localidades vecinas que se acercan. No solamente hablamos de la gente, el público en general, sino también de viveristas, ¿no? Así es, y de los que hay aquí en la provincia de La Pampa, que bueno, ahora lo vamos a saber, pero sí. Y también hay otras cosas, no solo de plantas vamos a encontrar. Hay show, hay todo, y está todo disponible para que podamos disfrutar al aire libre de una jornada maravillosa, tanto sábado como domingo. Vamos a hablar con Luciana Rastelli, guía del Jardín Botánico Provincial, para que nos cuente un poquito cómo se están preparando para esta Expo Vivero 2023. Luciana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, buenas tardes. Y sí, estamos con muchas expectativas, culminando con los preparativos para disfrutar, bueno, de una nueva edición de la Expo Vivero. Y bueno, como bien ustedes decían, será este fin de semana, 28 y 29 de octubre, en el Jardín Botánico Provincial. Es un evento para toda la familia, con entrada libre y gratuita. Y bueno, y que cada año nos sorprende porque convoca a gran cantidad de público. La verdad que sí. Y que también es una linda oportunidad, Luciana, para acercarse a este espacio aquí en nuestra provincia. Seguramente, mira, te cuento que va a haber más de 70 stands de venta de plantas y artículos de jardinería. Van a participar viveros, productores y emprendimientos de diferentes localidades de la provincia, como ustedes bien decían en la presentación, y bueno, y además los 5 viveros forestales provinciales. Bueno, eso es, cabe destacar que muchos de los que participan son productores, y eso está muy bueno porque este evento lo que busca es incentivar y revalorizar, bueno, la producción local. Y además también, bueno, van a poder disfrutar de shows musicales en vivo, de patio, va a haber un patio de comidas y además, bueno, van a poder disfrutar de un ambiente natural que nos ofrece un lugar como es el Jardín Botánico. ¿Cuántos años hace que se viene desarrollando esta Expo Vivero? Mira, se viene desarrollando a partir del 2011, esta es la 11ª edición porque hubo una pausa de 2 años durante la pandemia, y bueno, y cada año la verdad que nos sorprende más porque participan más viveristas, más productores, y bueno, y cada vez estamos convocando mayor cantidad de visitantes. Luciana, estos viveristas que participan son de aquí de nuestra ciudad y hay también de la provincia de La Pampa en general. Mira, este evento es exclusivo para viveristas y productores y emprendimientos de la provincia de La Pampa y bueno, y además va a haber stands pertenecientes a Santa Rosa, pero también hay de General Pico, de Toay, de Anguila, así que va a haber stands de diferentes lugares de la provincia exponiendo sus productos y también vendiéndolos. También va a haber muchos shows además, ¿no? Porque siempre acompañando a la gente siempre recorre y aprovecha también para descansar con unos buenos mates. Seguramente, sí, va a haber en ambas jornadas aproximadamente unos 13 shows musicales y también, bueno, va a haber un patio de comidas para poder disfrutar y bueno, y también, bueno, para poder recorrer los stands y llevarse alguna planta, algún adorno de jardín. Así que, bueno, los esperamos en el Jardín Botánico Provincial, que para los que no saben, está ubicado en la avenida Perón y Chimango, en la localidad de Toay. Y, bueno, le recordamos a los visitantes para que sepan que no se puede ingresar con mascotas, ni con pelotas, ni tampoco se puede fumar en el lugar. Y además, bueno, se recomienda llevar bolsas de telas para no generar tantos residuos, porque, bueno, una prioridad es conservar el patrimonio natural y cultural de este lugar tan importante que es el Jardín Botánico Provincial. Luciana, y también en esto que decías de bueno de poder aprovechar y recorrer este espacio y apostar a la producción, también lo interesante es ir recorriendo cada stand, como vos decías, y poder charlar con cada productor, cada productora, cada viverista, porque también hay un intercambio, ¿no? En, bueno, ¿cómo cuido esta planta? ¿Qué me estoy llevando? ¿Cómo la tengo que cuidar? ¿Qué tengo que hacer? Eso también es interesante en esta expo. Seguramente, y sobre todo a los, bueno, los amantes de las plantas, ese intercambio está buenísimo, porque sí, los viveristas o los productores, generalmente ellos cuentan con todo el conocimiento para asesorarte de los cuidados básicos de las plantas, y bueno, siempre, la verdad que es un éxito, siempre todos los años hemos hablado con los viveristas o productores, y la verdad que ellos se van muy contentos porque, bueno, tienen muy buenas ventas, pero además dan a conocer sus productos, así que bueno, siempre la verdad que hasta ahora ha sido un éxito el evento. Siempre hay una cuestión con el tema de la entrada de autos. El año pasado estuvo muy bien organizado porque se abrieron las puertas por el costado del regimiento, y ahí se iban estacionando los autos. ¿Cómo va a ser ahora el ingreso? Tal cual, sí, va a haber inspectores y bueno, cuando ya ellos van organizando, a medida que bueno, se van llenando los espacios, se abre, como dijiste bien vos, el predio que está al lado del Jardín Botánico, que es del Ejército, para que también puedan entrar por esa entrada. O sea que va a haber dos entradas según la cantidad de público. La entrada principal es por la avenida por la Chimango, la calle Chimango, y después cuando se llena este lugar, ya después abren atrás, al lado en el Ejército, para entrar por la otra entrada. Ah, porque bien. Bueno, el sábado a la tarde y domingo a la tarde, más que nada el domingo, hay mucha convocatoria, y bueno, los inspectores de tránsito tratan de organizar lo mejor posible para, bueno, que este evento sea ordenado. Luciana, bueno, ¿a partir de qué hora entonces abre? Mira, el sábado 28 el Jardín Botánico abre las puertas al público a partir de las 12 horas hasta las 20 horas, y después el domingo de las 10 horas hasta las 20 horas. Uh-huh. Los shows musicales el sábado van a comenzar a las 14 horas y el domingo a las 13 horas. Perfecto. Bien, y entrada que, bueno, libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, que es muy importante, y bueno, los esperamos, y bueno, para disfrutar de un fin de semana diferente acá en nuestra provincia, y bueno, revalorizando a los productores, viveristas y a todos aquellos emprendimientos que bueno, que hacen mucho para el desarrollo de nuestra provincia. Muchísimas, muchísimas gracias, Luciana. Bueno. Y bueno, y mucha mer para este fin de semana, sobre todo para usted. Bueno. Antes de despedirte, también hay una cosa importante, porque también ahora, desde que empezaron los días lindos y va llegando la primavera, también recibieron muchas escuelas. Sí, bueno, el Jardín Botánico, aparte del evento del Expo Vivero, realiza otras actividades durante todo el año. Una parte muy importante es la educativa, y bueno, estamos recibiendo escuelas y otras instituciones de diferentes lugares de la provincia, y nosotros ofrecemos visitas guiadas educativas, bueno, sobre todo por nuestro ecosistema nativo, que es el bosque de Caldén. Vienen los chicos a recorrer y a conocer un poco más del bosque, que es un ecosistema que es importante revalorizar porque es único en el mundo. Y bueno, también el Jardín Botánico, le queremos recordar que para el público en general está abierto los sábados, domingos y feriados. El horario actual es de 16 a 20 horas. Y bueno, si quieren encontrar más información sobre el Jardín Botánico o sobre el evento de la Expo Vivero, los invitamos a visitar el Facebook Jardín Botánico Provincial y el Facebook o Instagram de la Dirección General de Recursos Naturales. Perfecto, perfecto. Bueno. Luciana, muchísimas gracias. Bueno, a vos muchas gracias, y bueno, los esperamos a todos y todas este fin de semana, Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Hasta Abrazo luego. Grande.